Viernes de la sexta semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 34 al capítulo 9, versículo 1. Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y les decía: les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de haber visto que el reino de Dios ha llegado con poder. Palabra del Señor. Hoy Cristo nos dice que sus discípulos, aquellos que lo siguen, puesto que no pueden ser superiores al Maestro, y puesto que el Maestro Cristo cargó con la cruz, murió crucificado para luego resucitar y así salvarnos, sus discípulos, nosotros, que no somos más que Él, sino sus alumnos y sus servidores, también tenemos que transitar el camino de la cruz. Con lo cual, seguir a Cristo es renunciar a uno mismo, cargar la cruz. ¿Qué significa renunciar a uno mismo? Renunciar al propio yo o al propio ego, ese ego o ese hombre viejo, como decía el apóstol San Pablo, el hombre viejo, que todos tenemos y que está en pugna, en lucha contra ese hombre nuevo, que es Cristo en nosotros. Ese hombre viejo o ese ego agrandado, agigantado, arrogante. El ego que quiere hacer la propia voluntad, que quiere seguir los propios proyectos. El ego, ese yo, que busca en primer lugar los placeres de la carne, del mundo, y no los placeres del espíritu. Ese ego debe morir. A ese ego o ese yo o ese hombre viejo hay que renunciar. Hay que dar batalla. Con la propia voluntad y sobre todo con la gracia de Dios. Cristo murió al propio yo humano, al propio ego humano, que si bien no estaba desordenado, porque Cristo no estaba humanamente desordenado en sus pasiones, porque era el hombre perfecto, el hombre sin pecado, por esa razón no había en él un ego rebelde, un ego distinto o contrario al yo del Padre o a la voluntad del Padre. Pero también es verdad que Jesús, humanamente hablando, no quería sufrir. Y de hecho se lo dijo a Dios Padre el Jueves Santo en el Huerto de los Olivos: Padre, no quiero sufrir. Si es posible que pase de mí este cáliz, o sea, este momento de dolor, el momento de la pasión. Claro, Cristo en cuanto hombre no quería sufrir, como nosotros los hombres, que por más cristianos que seamos, por más católicos que seamos, tampoco queremos sufrir. El sufrimiento es algo que naturalmente nos genera rechazo, repugnancia. Pero Cristo, si bien él no quería sufrir, y se lo dijo al Padre en ese momento, Padre, que pase de mí este cáliz, que siga de largo el momento de la pasión, pero que no me toque. Rápidamente Jesús dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con lo cual, el yo de Cristo, o el ego de Cristo, o la humanidad de Cristo estaba en obediencia y al servicio de la voluntad del Padre, de la voluntad de Dios. Así también tenemos que vivir los cristianos. Solo que en nosotros, a diferencia de Cristo, como hay pecado original, si bien ya fue absuelto con el bautismo, pero ha dejado las consecuencias, las cicatrices, los efectos, y esas consecuencias son las malas inclinaciones, esa tendencia que tenemos a hacer nuestra propia voluntad, a vivir conforme a nuestros proyectos y deseos humanos, a buscar en primer lugar los placeres terrenales. Por esa razón es que nuestro yo, nuestro ego, se revela muchas veces frente al yo de Dios, frente a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y por esa razón es que experimentamos el seguimiento a Cristo como una cruz. Porque si hay rebeldía, hay lucha, hay confrontación, hay lucha espiritual entre el hombre viejo y el hombre nuevo, entre el hombre de pecado que hay en nosotros y el hombre Cristo que también está en nosotros. Bueno, no hay que asustarse al experimentar esta lucha, esta confrontación, esta guerra interior. No hay que asustarse. Cristo hoy nos dice que la cruz es algo propio del cristiano. Esta renunciar a uno mismo, morir a ese yo humano desordenado, demasiado terrenal, arrogante, orgulloso, egocéntrico, apegado a las cosas. Morir a ese ego para que podamos, como Cristo con el Padre, como la Virgen María, la cual también le dijo a Dios, hágase tu voluntad, frente al ángel Gabriel, hágase la voluntad de Dios, que podamos como ellos también cumplir con la voluntad de Dios. Ciertamente eso supondrá una cruz para nosotros. Como dice hoy Jesús, cargar la propia cruz. Que Cristo haya muerto crucificado quiere decir que también nosotros tenemos que crucificar, clavar en la cruz ese hombre viejo, ese yo o ese ego soberbio, autosuficiente, arrogante, apegado a las cosas, en especial apegado a la propia voluntad. Hay que crucificarlo. Con la gracia de Dios esto se puede hacer. Por otro lado, sepamos que Dios, si bien nos da la cruz, al mismo tiempo nos da la gracia para poder cargarla. Dios nunca, y esto lo dice la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, Dios nunca da una cruz que no podamos cargar. Dios jamás nos da una cruz que supere nuestras fuerzas. Porque Dios no juega con nosotros, Dios no se burla de nosotros. Dios no nos promete algo que luego no podamos cumplir o que no podamos alcanzar o adquirir. Con lo cual viene la cruz, pero también viene la gracia para poder cargarla. Las dos cosas. Pero claro, tener esa gracia requiere de parte de nosotros vida de oración, una vida espiritual intensa, vivir en gracia de Dios, vivir en gracia de Dios, vivir cerca de la Eucaristía. De esa manera tenemos la gracia, de esa manera tenemos la fuerza para cargar nuestras cruces. De lo contrario, ciertamente, la cruz nos parecerá una cosa insoportable, imposible de cargar. Pero no es así. La fuerza está, la gracia está, solo que hay que pedirla y hay que buscarla. Las cruces. Me decía no hace mucho un hombre al cual la esposa lo había dejado, lo dejó de hecho para irse con otro hombre. La cruz que él estaba sintiendo, la cruz del abandono, el no tenerla a ella. Me decía: padre, siento que me falta un pedazo mío. Claro, porque el matrimonio sacramental, ellos están casados por iglesia, genera eso en las personas que se casan. Dos que se hacen uno. Dos que se hacen uno. Una sola carne, ¿no? Como dice el Génesis, o una sola cosa. Los dos que se unen para ser una sola cosa o una sola carne. Con lo cual, si falta la otra persona, falta algo de uno mismo, porque son uno. Y esa fue la expresión que usó este hombre. Me falta algo, ¿eh? Algo propio, algo mío. Como un pedazo de carne, un pedazo de alma, un pedazo de corazón. Imagínense el dolor. El dolor del abandono, el dolor de no tenerla, el dolor de la soledad. Una cruz matrimonial enorme. Claro, y frente a esta situación aparecen también las tentaciones, los malos consejos que algunos dan, quizás con buenas intenciones, familiares, amigos, pero sabemos, lo decíamos ayer en el audio, que uno con buenas intenciones puede dar malos consejos. Y recordamos aquella frase de Santa Teresa de Jesús: el camino al infierno está empedrado o alfombrado de buenas intenciones. Entonces, con buenas intenciones, no faltaron quienes le dijeron a este señor: ya está, olvídate, déjala, búscate otra compañera, búscate otra persona, rehacé tu vida, casate de nuevo, no estés solo, Dios no quiere que estés solo, Dios no quiere que sufras, Dios no se complace con el sufrimiento, lo cual es algo ambiguo, porque si bien hay sufrimientos que Dios no los quiere, hay otros que sí los quiere, como dice hoy el Evangelio, Cristo, cargar con la cruz, o sea, con el dolor. Y entonces, frente a esta tentación, es que este señor buscó consejo sacerdotal y consejo en la oración al Espíritu Santo, ¿no? Y se dio cuenta claramente que eran malos consejos esos y que su cruz ahora era estar solo, orar por ella, pedir por la conversión de su señora, de su esposa, a la que tanto ama. Y bueno, y en este momento está transitando por este camino de oración, de mucha oración, pero también de cruz, de soledad, de abandono. Es una cruz, claro que es una cruz, pero es una cruz que la carga con alegría y que es expresión del amor. Primero del amor hacia ella, por la cual reza y a la cual todavía espera. Y segundo, por amor a Dios, porque este hombre no quiere perder la gracia, no quiere perder la Eucaristía. Si se fuera con otra mujer, perdería la posibilidad de comulgar, puesto que su matrimonio es válido. Con lo cual, es cargando la cruz como nosotros podemos demostrar nuestro amor a Dios y a los demás. Por el contrario, si nos quitáramos el lazo de encima, el problema de encima, la cruz de encima, si esta cruz realmente viene de Dios y ayuda a nuestra santificación, si nos la quitáramos de encima, dejaríamos de amar. Por eso la cruz es algo maravilloso en el fondo, aunque sea doloroso. Porque es la ocasión que tenemos los hombres para demostrar nuestro amor a Cristo, a la Eucaristía, al cónyuge, a los demás. Y recordemos esto siempre. La cruz puede ser muy pesada. En este caso, la cruz matrimonial, la cruz del abandono de esta su esposa. Cualquier cruz, una cruz matrimonial, la cruz que puede ser un hijo con problemas, la cruz que puede ser la pérdida de un ser querido, la cruz que puede ser alguna enfermedad, la cruz que puede ser ver a la iglesia mal y sufrir por ella, la cruz que puede ser sufrir a una persona en mi comunidad, que para mí puede ser una cruz, esa persona. Bueno, la cruz que sea, cuando la cargamos, sepamos que Dios nos dará la gracia, la fuerza para poder cargarla y de esa manera santificarnos. Dios nunca nos deja solos. Caminamos en esa esperanza. Que tengan un buen día. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.